Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. El juicio que mantenía en vilo a una pareja de ancianos acusados de ocultar cuadros de Pablo Picasso llegó a su conclusión el pasado viernes. Hasta la semana pasada, la tesis sostenida por Pierre Leguneg y su esposa Danielle, ex trabajadores de Pablo Picasso, se debatía en que las obras que ellos poseían fueron regalos de Picasso o fueron robadas por la pareja. Finalmente, eso llegó a una primera conclusión en el Tribunal de Grasse, en el suroeste de Francia, donde se dictaminó que la pareja de jubilados deberá devolver los 271 Picassos a los herederos del artista y pagar con prisión de 2 años por haber sido encontrados como culpables por ocultar las obras. La hipótesis del abogado de los herederos de Pablo Picasso sostenía que las obras fueron robadas, manteniéndose ocultas por más de 4 décadas y que ahora lo que se buscaba es sacarlas al mercado. Pese al dictamen dado por el tribunal, esto no ha resuelto la duda de cómo acabaron 271 creaciones del artista malagueño en manos de esta pareja. Para dictar sentencia, el tribunal no necesitó dilucidar cómo, cuándo y quién sustrajo las creaciones de Picasso, fechadas todas entre 1900 y 1930, algunas raras y de gran valor estimados por los medios franceses en más de 60 millones de euros. Tras la vista celebrada el pasado 12 de febrero y los rotundos testimonios escuchados, los jueces consideraron simplemente que el electricista y su esposa se habían beneficiado de bienes robados a sabiendas de su origen ilícito. El hecho de si ellos mismos fueron o no los autores del robo era un dato secundario en ese caso, puesto que este delito ya prescribió, a diferencia del de la receptación, por el cual fueron condenados. Los Leguneg mantuvieron en todo momento que Jacqueline Picasso regaló al electricista de parte de su esposo en 1971 y 1972 una caja con ese sorprendente contenido que les pareció de muy escaso valor, razón por la que alegan lo dejaron en su garaje durante varios años. Sin embargo, llegado el momento de organizar su herencia, pidieron cita en el 2010 con la Picasso Administration para que autentificase su colección de dibujos, bocetos, litografías y collage, acción a través de la que terminaron siendo acusados de receptación por los herederos del artista. Amigos y familiares de Picasso y Jacqueline rechazaron al unísono la posibilidad de que ellos hubieran regalado tal cantidad de obras, muchas de ellas pertenecientes a momentos claves de la carrera del artista y otras de eventos muy importantes de su vida, todas además sin firma ni dedicatoria. Interpretaciones contrarias en torno a una escultura en España causa el cierre de una muestra plástica en un museo de Barcelona. Que la función del arte es la de subvertir los sentidos convencionales, de denunciar un suceso o de conmocionar al público, es un hecho. Pero ¿qué pasa cuando una escultura está abierta a la interpretación? En Barcelona aparece la censura. La escultura puesta en tela de juicio y que ha sido censurada en Barcelona lleva por título La Bestia y el Soberano, realizada en papel maché por la artista austríaca Inés Dohack. La idea de la misma, según la autora, juega con las relaciones de poder y la subvierte, pero para el resto de las personas que han tenido la oportunidad de mirarla, al parecer el mensaje es otro. En la escultura se aprecia al ex rey de España, Juan Carlos, siendo sodomizado por la líder sindicalista boliviana, Domitila Barrios, ella a su vez sodomizada por un perro pastor alemán sobre un lecho de cascos nazis. Esta no es la primera vez que se presenta al público esta escultura, en Brasil lo hizo el pasado mes de diciembre. La muestra que se tenía previsto inaugurarse la semana pasada en el Museo de Barcelona tuvo varios inconvenientes, ya que al conocer que esta escultura conformaba la exposición, tuvo que ser cancelada por las autoridades de este centro cultural a última hora, justo cuando las obras de otros 30 artistas internacionales ya estaban montadas en las salas, provocando controversia dentro y fuera de España. Las autoridades del museo, por medio de una carta abierta, han señalado a los medios que las opiniones emitidas por muchos y diferentes sectores de la sociedad, desde el mundo del arte y la cultura hasta la política y los medios de comunicación, así como los profesionales internacionales del arte, les han hecho reconsiderar la decisión inicial de no inaugurar dicha muestra. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos.